Papá Noel se mueve por el mundo sobre un trineo tirado por renos voladores. Los Reyes Magos vienen de Oriente montados en camellos. Dead Maroz viaja por los nevados bosques rusos a bordo de un trineo tirado por 3 caballos blancos. Y The Candy Bomber pilota un poderoso cuatrimotor C-54 Skymaster. Esto es Zafarrancho Podcast, en su versión monográfica llamada Zafarrancho en Gotas. El episodio de hoy servirá para contrarrestar el especial de Navidad que publicamos hace un año. Aunque esa reseña fue intensa, dinámica e interesante, también fue oscura y tétrica. Tan perturbadora fue que la titulamos Una negra Navidad. En esta ocasión cambiaremos de registro acercándonos al lado luminoso de las personas, sobre todo de una en particular, el aviador Gail Halvorsen, de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. La gesta de este hombre notable estuvo enmarcada en el bloqueo de Berlín, el primer enfrentamiento de una contienda con la que muchos lidiamos de una u otra manera, la Guerra Fría. Fieles a nuestro estilo, aprovecharemos la obra de Gail Halvorsen para conocer 2 importantes eventos de la posguerra, el bloqueo de Berlín y la Operación Beatles, el nombre oficial del puente aéreo con el que Occidente enfrentó el desafío soviético. En nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com encontraréis artículos e imágenes relacionados con lo tratado hoy. Queridos oyentes, gracias por estar allí, al otro lado del micrófono y, sobre todo, por esperar pacientemente nuestra aparición. Es menester indicar que Zafarrancho Podcast sigue vivito y coleando. La causa de su baja frecuencia es la misma de siempre, la falta de tiempo libre. El asunto se ha agravado tanto, por motivos que no vienen al caso, que para materializar este episodio debí tomar vacaciones. Finalicemos la introducción con las presentaciones de rigor. Mi nombre es Esteban Pérez. Este es un podcast publicado bajo licencia Creative Commons. La música es del artista sueco Matías Westlund y tenéis un enlace a su obra en nuestro blog y bla bla bla. Entremos en materia escuchando un clip de audio emitido el 15 de febrero de 1945 por el noticiero cinematográfico Universal, que anuncia la celebración de una cumbre entre Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt en Yalta, un puerto de la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. Among those stopping off at Malta prior to the Big Three conferences is W. Averill Harriman, U.S. Ambassador to the Soviets, and 5-star General George Marshall with British Field Marshal Wilson. The meeting at war-torn Malta is only preliminary to the final meeting with Marshal Stalin. the Mediterranean Conference of the Allied Military Leaders is held within the stately walls of Montgomery House. Hoping to solve intricate problems of war and peace, President Roosevelt reaches the Yalta meeting, accompanied by his daughter, Mrs. Anna Boniker. These are Army Signal Corps pictures of an historic world meeting that will shape the destiny of future generations. The summer palace of Tsar Nicholas II is the setting for Russia's welcome. The conference is to seal Hitler's fate and establish lasting peace, and is attended by presidential advisor Harry Hopkins with Mr. Eden. The host arrives, Joseph Stalin, chairman of the Council of People's Commissars of the Union of Soviet Socialist Republics. La importancia de esa reunión, la segunda de las tres cumbres multilaterales de la Segunda Guerra Mundial, estriba en que, sin quererlo, sentó las bases para el siguiente conflicto, la Guerra Fría. Entre las muchas semillas que se sembraron en ese coloquio, estaba la concerniente al futuro de Alemania una vez fuera derrotada. Escarmentados a más no poder después de dos guerras mundiales, los enemigos de Alemania concluyeron que la única manera de evitar que volviera a tratar de apoderarse del mundo era arrojarla a los fuegos del Monte del Destino, que para los miembros de la comunidad de la Conferencia de Yalta significaba desmembrarla, dividirla en pequeñas partes bajo dominio de los vencedores. El mapa de la futura Alemania trazado en Yalta tenía tres regiones, una para los norteamericanos, otra para los británicos y una tercera para los soviéticos. Más tarde los anglosajones decidieron, cediendo cada uno un trozo de su sector, crear un cuarto trozo que dieron a los franceses. A pesar de que Berlín quedó dentro del territorio asignado a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la ciudad, como símbolo del nazismo que era, también fue dividida en cuatro sectores, creando un extraño enclave occidental en la zona alemana cubierta por la bandera roja. Durante los dos primeros años de la posguerra, eso no representó problema alguno, ya que la cordialidad imperó en las relaciones entre franceses, británicos, norteamericanos y soviéticos. Cuando la primera grieta en la alianza de los dos bloques que se opusieron al Tercer Reich apareció, se extendió y ensanchó a una velocidad vertiginosa. ¿Por qué se originó esa grieta? Porque el temperamental Stalin cogió la hoz y el martillo del escudo de su oficina y, después de hacer picadillo los acuerdos firmados en Yalta y en Potsdam, los lanzó por la ventana. Apaciguada la euforia de la victoria, el jefe del Kremlin decidió imponer el modelo soviético en su zona de influencia. Esto de por sí no era reprochable, ya que los Estados Unidos estaban haciendo lo propio en su sector. El detalle fue que poco tiempo después su intención era implantarlo en toda Alemania, una vez sus antiguos aliados se retiraran. A partir de ese momento los soviéticos estuvieron ojo a visor y a la espera. Entre 1945 y 1948, cada bando fue reestructurando las dos mitades de Alemania para crear una versión teutona de su propio sistema político, social y económico. Decimos dos bloques porque británicos, franceses y norteamericanos actuaron como un único ente, creando en la práctica un solo sector que, a la postre, terminó convertido en la República Federal de Alemania. Berlín, enclavada, como dijimos, en la mitad oriental de Alemania, también fue dividida siguiendo el esquema aplicado en el país. La mitad occidental fue para el trío anglo-franco-norteamericano y la oriental para los rusos. Y allí, en la emblemática capital alemana, los dos bandos midieron fuerzas conscientes de que lo que sucediera en Berlín se extendería al resto del país. Aprovechando que el Tratado de Potsdam no incluyó una cláusula sobre el abastecimiento de la mitad franco-anglosajona de Berlín, la primera movida soviética fue la suspensión del envío de alimentos producidos en su zona alemana hacia Berlín. Esto ocurrió muy pronto, en 1946. La respuesta norteamericana fue contundente. Suspendieron el desmantelamiento y envió a Rusia de fábricas situadas en su sector parte del botín de guerra asignado a la URSS. El asunto fue solucionado muy rápido, quedando solo como un malentendido. pero de confusión nada. Había sido un ensayo. Uno a uno, Moscú cortó los puentes que la mantenían unida a Washington, París y Londres, aumentando controles burocráticos, pintando rayas en el suelo para separar los sectores de Berlín, levantando barreras en las fronteras y, por último, erigiendo puestos de control en los pasos entre las zonas de ocupación de Berlín, como el famoso Checkpoint Charlie, el umbral que conectaba los sectores soviético y norteamericano. Las movidas y contramovidas en el gran tablero alemán prosiguieron hasta que una de ellas, la decisión de aplicar el plan Marshall en Alemania Occidental, creó un enorme malestar en Moscú. Refrescando la memoria, el plan Marshall era un ciclópeo programa de ayuda económica financiado por Estados Unidos para levantar las maltrechas economías de los países europeos, devastadas por la peor de las guerras. Escuchemos al mismísimo general George Marshall hablar sobre su plan en una conferencia dictada en Harvard el 5 de junio de 1947. Aside from the demoralizing effect on the world at large, and the possibilities of disturbances arising as a result of the desperation of the people concerned, the consequences to the economy of the United States should be apparent to all. It is logical that the United States should do whatever it is able to do to assist in the return of normal economic health in the world, without which there can be no political stability and no assured peace. Our policy is directed not against any country or doctrine, but against hunger, poverty, desperation, and chaos. Its purpose should be the revival of a working economy in the world, so as to permit the emergence of political and social conditions in which free institutions can exist. Such assistance, I am convinced, must not be on a piecemeal basis as various crises develop. Any assistance that this government may render in the future should provide a cure rather than a mere palliative. Any government that is willing to assist in the task of recovery will find full cooperation, I am sure, on the part of the United States government. Any government which maneuvers to block the recovery of other countries cannot expect help from us. Furthermore, governments, political parties, or groups which seek to perpetuate human misery in order to profit therefrom politically or otherwise will encounter the opposition of the United States. El conflicto se basaba en las ideas que Moscú y Washington tenían para evitar que Alemania volviera a surgir como potencia beligerante. Los norteamericanos apostaban por mejorar las condiciones de los alemanes para evitar que buscaran la prosperidad guerreando con sus vecinos. Los soviéticos creían que la fórmula que evitaría el resurgimiento de Alemania consistía en mantenerla subyugada y en un estado de cuasi indigencia. El asunto empeoró cuando la Unión Soviética se enteró que los países occidentales introducirían una nueva moneda en Alemania para sustituir al devaluadísimo Reichsmark, la moneda vigente desde los años 20. Rusia había debilitado tanto la moneda alemana, a propósito, que ya nadie la usaba. Para 1947 los alemanes compraban y vendían bienes y servicios usando una moneda muy particular, cigarrillos. Los economistas llaman a esta clase de moneda dinero mercancía. El dinero normal, el conformado por monedas y billetes, se llama dinero fiduciario. Pues bien, para curar la enferma economía alemana y erradicar el dinero cigarrillos, los nuevos amos de Alemania Occidental decidieron introducir un nuevo dinero fiduciario, el Deutschmark. Los rusos anunciaron que esa moneda no tendría validez en las zonas que ellos administraban, pero cuando los primeros 250.000 marcos alemanes llegaron a Berlín respaldados por los 1.400 millones de dólares del Plan Marshall para Alemania, los soviéticos se pusieron más rojos que su bandera, sobre todo Stalin, que decidió ipso facto que no esperaría que sus antiguos aliados se cansaran y abandonaran Alemania, de motu propio. No, los obligaría a marcharse. El 19 de junio de 1948, el día siguiente al anuncio de la introducción del nuevo marco alemán, los soviéticos clavaron el último poste de la empalizada que habían comenzado a construir 5 semanas antes. Con esto nos referimos a que desde el 25 de marzo Moscú había girado instrucciones para retrasar los envíos de mercancía desde Alemania Occidental a Berlín e incordiar con exhaustivos controles a los pasajeros que hicieran esa ruta. Pero ese 19 de junio el tiempo de espera se hizo infinito. Todos los trenes de pasajeros y los camiones que circulaban por la autobahn fueron detenidos. Hasta el envío de agua a la ciudad, aunque sin interrumpirlo, fue puesto bajo control. El 21, cuando los 250.000 marcos llegaron a Berlín, los soviéticos detuvieron un tren militar norteamericano y lo devolvieron hacia Alemania Occidental. Al día siguiente, los rusos introdujeron una moneda propia y advirtieron que si Berlín, en su totalidad, no la adoptaba, se reservaban el derecho a aplicar las sanciones económicas y administrativas que consideraran convenientes. Siguiendo su costumbre de matar hormigas a cañonazos, iniciaron una alienante campaña propagandística por prensa, radio y altavoces instalados en postes y camiones. También realizaron unas amedrentadoras maniobras militares a las afueras de Berlín Oeste. Para el 25 de junio, el aislamiento de la mitad occidental de Berlín era casi total. El tráfico fluvial de gabarras estaba suspendido, lo mismo que el terrestre, salvo aquellos coches y camiones que quisieran abandonar la ciudad. Esto era lógico tomando en cuenta el deseo de Stalin de hacer que sus antiguos aliados se fueran de la capital. Los anglo-norteamericanos argumentaron que usar las vías férreas y autopistas durante 3 años había sentado un precedente que los soviéticos debían respetar. Pero no, al no haber nada por escrito, los rusos ignoraron los recursos de sus antiguos aliados. A todas estas, ¿cuál era la situación en Berlín Occidental? Pues muy precaria, ya que sus 2 millones de habitantes solo contaban con comida para 36 días y carbón para 45. La provisión de suministros era tan exigua como la cantidad de soldados acantonados en la ciudad. Con la llegada de la paz, los ejércitos de ocupación habían sido desmantelados. Para luchar contra 1,5 millones de soldados soviéticos que rodeaban Berlín, Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos tenían 98.000, de los cuales 67.000 eran oficinistas. Esos nos dejan la balanza a 31.000 contra 1.500.000. Tomando en cuenta que el Capitán América no existe, lo único súper que tenían los norteamericanos para evitar que las hordas soviéticas irrumpieran en su zona de la capital era su superbomba, la atómica. Si el asunto se salía de control, la guerra regresaría a Europa en la peor de sus versiones. Escuchemos al reportero Alvin Helfer en una reseña hecha en esos inciertos días. En la nota radiofónica se habla sobre los esfuerzos diplomáticos para levantar el bloqueo e impedir la hambruna en Berlín, del envío de 60 superfortalezas voladoras B-29 a Inglaterra, bajo el pretexto de maniobras militares, el plan de forzar el bloqueo por tierra enviando un tren o un convoy artillado y el anuncio de que Occidente mantendrá su posición en Alemania y no abandonará a los berlineses. To the people of America, Cole speaks. Good evening, everyone. This is Alvin Helfer speaking for ACI and the producing companies of Appalachian Coals Incorporated. The Berlin situation is a little nearer the inevitable showdown tonight. In Washington, there was a further discussion of the critical problem by President Truman and his top military and diplomatic advisors. There was no actual report on what was said, but it is known that official Washington is taking a very glum outlook on the whole matter. In the Netherlands, the foreign ministers of 5 nations began a conference on what to do next about the Soviet starvation blockade of Berlin. So far, no decision. The last of America's armada of 60 superforts has reached England and is ready to begin what army leaders have said are practice maneuvers. Yet, who can doubt that the real reason for the presence of the B-29s is to show Russia we are not backing down. There has been talk all day that the Western Allies may decide to send an armored train or an armored truck convoy into Berlin anyway, with or without Russian permission. But this is doubtful. As for the Russians, there's no reason to believe they have decided to change course in Berlin. All of which points in only one direction, to a showdown that can begin at any moment. La amenaza no tan velada de los 60 B-29 estacionados en Inglaterra, el mismo modelo de aeroplano que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, logró que los soviéticos mantuvieran abiertos los tres corredores aéreos por los que viajaban desde 1945 los aviones que conectaban Berlín Oeste con Alemania Occidental. Otro de los motivos era que Moscú creía que era imposible abastecer a millones de berlineses solo con aviones. Bueno, Moscú y París y Londres y Washington. De ahí la dura batalla diplomática para reabrir el tráfico terrestre. De todas maneras, mientras se buscaba una solución y en previsión de una guerra, los estadounidenses comenzaron a enviar a Berlín aviones cargados con víveres y pertrechos militares. Cuando quedó claro que el bloqueo soviético no era un farol, el general Lucius Clay, comandante del sector norteamericano de Berlín, visitó a su colega británico, el general Sir Brian Robertson, para preguntarle si los ayudarían a organizar un puente aéreo a gran escala. El londinense no solo le dijo que sí, sino que le presentó las cifras exactas del material que necesitaban transportar diariamente. Ese cálculo se basaba en la experiencia británica adquirida durante el bloqueo y el racionamiento sufrido por las islas británicas durante la Segunda Guerra Mundial. Para proveer a cada berlinés con 1.990 calorías diarias, los aviones tendrían que transportar, diariamente también, 646 toneladas de harina y trigo, 125 toneladas de cereal, 64 de mantequilla, 109 de carne y pescado, 180 de patatas deshidratadas, 180 de azúcar, 11 de café, 19 de leche en polvo, 5 toneladas de leche fresca líquida para niños, 3 de levadura fresca para hornear pan, 144 de vegetales deshidratados, 38 de sal y 10 de queso. En total, 1.534 toneladas diarias para mantener vivos y sanos a los 2 millones de berlineses occidentales. Pero aún se necesitaba más. ¿Con qué se cocinaría toda esa comida? Los rusos habían cortado la electricidad proveniente de su sector. Pues bien, para generar calor y electricidad y para mover los vehículos, se tendrían que incluir 3.475 toneladas de carbón y gasolina. En total, más de 5 millones de kilogramos diarios de mercancías. Para evitar que los rusos dijeran que los anglo-norteamericanos los estaban invadiendo, el puente aéreo se haría con aviones de transporte completamente desarmados. Eso reducía, al menos al principio, la capacidad de transporte. Estados Unidos tenía en Europa solo 96 aviones C-47, la versión militar del legendario DC-3. Eso les permitía alcanzar, haciendo 100 viajes al día, 300 toneladas diarias de las 5.000 necesarias. Los británicos podían contribuir con 400 toneladas diarias. Los franceses no pudieron ayudar con el acarreo de mercancías, ya que los únicos aviones de carga que tenían eran unos pocos Junkers Ju-52 requisados a Alemania como botín de guerra. Esos aviones, de paso, estaban sirviendo en la Guerra de Indochina, la primera colonia que se rebeló contra Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Una nada desdeñable contribución gala fue la construcción, en menos de 90 días, de un aeropuerto en su sector. Los trabajos fueron realizados a mano, por cientos de berlineses, de los cuales dos tercios eran mujeres. Escuchemos al presidente norteamericano Harry S. Truman describir el inicio del bloqueo soviético de Berlín, la implantación de un puente aéreo para ayudar a la población civil y la proveniencia de los aviones involucrados. The Russians shut off all highway, rail and river traffic into Berlin, and the only thing left for the Allies to do was to fly supplies into the city. The Russians didn't care how many people they starved to death if they could push the Allies out of Germany, which they were trying very hard to do. And they didn't care how many children starved to death for the lack of milk. They didn't care how many people starved to death. And I'm very sorry that that had to take place. Of course, we felt very badly about this situation with the breaking of their first major agreement after World War II, but it didn't seem to bother them one little bit. They have no sense of honor. I don't have any use for them. I wouldn't trust a Russian across the street. The planes came from Alaska, from California, from Tokyo, from Texas, from our allies, some of them did. We got a few from our allies. And from every place we had planes, every airfield in the country was stripped of its transport planes and they were put into the airlift. And now we had to wait for the Russian reaction. Gran Bretaña y Estados Unidos, recurriendo a su gran experiencia adquirida moviendo bandadas de aviones para bombardear a Alemania, muy pronto aumentó el número de aviones y, lo que da más importante, crearon un espectacular ballet aéreo con tantos aviones en escena que, para abril de 1949, los aviones movían más carga que la que llevaban los trenes antes del bloqueo. El director de esa ópera aérea fue el mayor general William Turner, el mismo que había organizado años antes el puente aéreo entre la India y China, con aviones que superaban a duras penas el Himalaya. Dejando de lado los cazas soviéticos que pasaban rozando los aviones de transporte o disparaban sobre sus cabezas, uno de los mayores inconvenientes consistió en la recepción de un avión cada 3 minutos. Los norteamericanos tenían un solo aeródromo, Tempelhof, los británicos otro, Gatow, aunque a un cierto punto incorporaron los enormes hidroaviones Short Sunderland que volaban desde el río Elba en Hamburgo hasta un ensanchamiento del río Havel en Berlín, llamado Lago Havel. Estos aeroplanos, diseñados para operar en la mar, fueron los encargados de llevar la sal, una mercancía muy dañina para el resto de los aviones. Oigamos una reseña británica sobre la participación de los hidroaviones Short Sunderland en el puente aéreo de Berlín. Sunderland flying boats of Coastal Command were ordered in to supplement the land-based planes. These took off from the Elbe at Hamburg and came down on one of Berlin's lakes. Food, still more food, and raw materials had to be poured across the aerial bridge into the blockaded city. Only one narrow corridor led from the base on the Elbe near Hamburg to the unloading base at Havel Lake in the British sector of Berlin. Within 4 days of the decision to use them, the first giant boats, each carrying 5 tons of vital material, were on air transport service. You are clear to take off, everyone. They were soon winging their way daily over the port of Hamburg, destination Berlin. Trolley, trolley, 6 months. I've gone 6 months to last me all my life. I've numbers to spend and numbers to lend and numbers. Past the Olympic Stadium and presently over the only power station left working in the western sector. Los corredores aéreos, que solo tenían 20 kilómetros de ancho, estaban tan saturados que los aviones viajaban muy cerca unos de otros. Para evitar colisiones, volaban a 5 alturas distintas, alternándose unos con otros como los dientes de una sierra. Para soportar tantos despegues y aterrizajes, las pistas fueron cubiertas con los Marson Mats, las planchas metálicas agujereadas con las que los norteamericanos forraban las islas del Pacífico para crear aeropuertos de la nada. Estas planchas eran instaladas con el mismo principio de las láminas de tarima flotante de nuestras casas. Primero se aplanaba el terreno, luego se compactaba y por último se colocaban las planchas como si de un machimbrado se tratara. En las pistas berlinesas se hizo lo mismo, solo que, para que resistieran un uso tan intensivo, se colocaba una capa de tierra mezclada con brea encima. la zona donde el tren de aterrizaje tocaba la pista recibía mucho castigo. Cuando las ruedas de los aviones, cargados a tope, chocaban con la pista, se llevaban un buen trozo de tierra, tal y como sucede en un campo de fútbol o de rugby cuando un jugador patea. Para remediar la situación, una cuadrilla de mujeres se mantenía a un lado de la pista con rastrillos, palas, un bote de brea caliente y una carretilla cargada con arena. Nada más el avión de turno hacía contacto y seguía por la pista, las mujeres corrían al lugar donde las ruedas habían levantado la arena, tapaban y nivelaban el arañazo, le echaban brea y salían corriendo antes de que el siguiente avión se las llevara por delante. Y después nos quejamos si el café de la oficina en la que trabajamos está frío. ¿Y los hombres berlineses? Ellos descargaban los aviones. Al principio cargaban el material y lo bajaban a la pista. Cuando llegaba un camión, lo volvían a cargar para subirlo al vehículo. Muy pronto, para abreviar el proceso, se construyeron unas plataformas con ruedas cuya altura coincidía con la de la compuerta de los aeroplanos. De esa manera la carga no bajaba ni subía, simplemente se movía horizontalmente del avión al camión. Otra novedad introducida por el general Turner fue la creación de las cafeterías móviles. Cuando se hizo cargo del puente aéreo, el oficial notó que mientras descargaban sus aviones, las tripulaciones entraban en el edificio del aeropuerto y se instalaban en su restaurante, perdiendo mucho tiempo. Turner habilitó una flota de cafeterías sobre ruedas, remolcadas por tractores y atendidas por guapas lugareñas que llevaban café, emparedados, perritos calientes y refrescos a los pilotos en la pista. Los aviadores tenían orden de no alejarse de sus aparatos y de despegar nada más sus aviones fueran descargados. Disposiciones como esta, junto a la introducción de radares y sofisticadas ayudas aéreas, elevaron la frecuencia de aterrizajes en Berlín a 1 cada 3 minutos. ¿De dónde creéis que provienen los procedimientos de esos modernos centros logísticos de las empresas transnacionales? De la inquieta mente de un asesor que no ha cargado en su vida nada más pesado que una tablet. Sí y no. Sus conocimientos, que sin duda los tendrá, no lo negamos, tienen sus raíces en operaciones como esta, o como la operación FLAGS, el puente aéreo ítalo-germano de 1943, tratado en nuestro episodio titulado Doolittle versus Matrix, o en el estudio de la logística de los ejércitos napoleónicos o romanos, por ejemplo. Y ahora que mencionamos la palabra operación, no hemos dicho el nombre oficial del puente aéreo para abastecer Berlín. Se llamó Operación Beatles. Beatles es una palabra inglesa en desuso que significa víveres. La historia principal del capítulo de hoy transcurrió en ese contexto, dentro de la Operación Beatles. Pero antes de que echemos el cuento, veamos cuál fue el resultado del primer pleito de la Guerra Fría. Gracias a la incorporación al puente aéreo del hermano mayor del C-47, el C-54, para agosto de 1948 los aviones ingleses y norteamericanos transportaban 4.500 toneladas al día, casi todo lo que Berlín necesitaba. En enero de 1949, con 3/4 de la flota mundial de C-54, más la variopinta colección de aviones británicos, el acarreo de las 5.000 toneladas al día estaban más que garantizadas. Tras ver que ni su propaganda, ni sus 733 ataques simulados con vuelos rasantes o disparos de advertencia desde tierra habían amedrentado a los pilotos de transporte, el 15 de abril de 1949 la agencia soviética de noticias TASS anunció el deseo de Moscú de poner fin al bloqueo. Un mes después, tras duras negociaciones, el 12 de mayo el cepo ruso alrededor de Berlín Oeste fue retirado. El primer tren procedente de Alemania Occidental llegó a la ciudad a las 5:32 de la mañana. Desde entonces hasta la caída del telón de acero, esa vía de comunicación se mantuvo abierta. Aunque ningún berlinés murió de hambre por causa del bloqueo, 101 personas fallecieron durante la Operación Beatles, la mayoría por accidentes en tierra. 17 aviones estadounidenses y 8 británicos se estrellaron durante el puente aéreo. el titánico esfuerzo logístico transportó en 11 meses 2.326.406 toneladas de material distribuidas en 278.228 vuelos. Para comparar, el aeropuerto de La Coruña, la ciudad desde la que se emite este programa, a mediados de la segunda década del siglo XXI gestiona 14.000 y pico vuelos y mueve 140 toneladas de material. Pero para comparar peras con peras, los dos aeropuertos de la Berlín actual mueven 85.000 toneladas anuales de carga y gestionan 250.000 vuelos en total. Bien, después de ponernos en autos con el bloqueo de Berlín y el puente aéreo que lo derrotó, hagamos un intermedio imaginando que estamos en la cabina de un avión C-54 Skymaster cuya tripulación, con la radio sintonizada en la Rundfunk im Amerikanischen Sektor, la radio del sector americano de Berlín, escucha la presentación en vivo del humorista norteamericano Bob Hope durante la visita que realizó en Berlín al personal involucrado en el puente aéreo. El show, emitido el 28 de diciembre de 1948, fue, como siempre, todo un éxito. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la de Vietnam, Bob Hope entretuvo soldados estadounidenses allá donde estuvieron. Y ahora viajemos en el tiempo y en el espacio hasta uno de los muchos Skymasters para escuchar los chistes de Bob Hope, un breve discurso de agradecimiento del general James H. Doolittle y una canción. Regresaremos en un rato. In cooperation with the United States Air Forces, presents the Bob Hope Show from Berlin, Germany. Thank you very much, fellas. How do you do? This is Bob broadcasting from Berlin, Germany for the boys in the Airlift Hope. So with all you guys, I'm here with Juan Soap and Lach. Meet me tonight in Potsdamer Plaza. And I want to say I had a nice trip in from America. You know America, that's where if you got a couple of cigarettes, you smoke them. I won't say how bad the weather was crossing the Atlantic, but when we got on the plane, they gave us all a small life raft and a copy of Robinson Crusoe. We bought some heavy long underwear in New York. We were doing all right, too, until just before landing, the co-pilot stood up and hollered, "Flat down." You know, a lot of people volunteered to come over here for this Christmas trip here, and I now have the privilege of introducing one of America's all-time great men of the Air Force. I get a special charge out of presenting General Jimmy Doolittle. Thank you, Bob. I'll take less than a minute of your time, but as an average American, I want to express the gratitude and appreciation of 147 million Americans back home to the soldiers, sailors, and airmen who are accomplishing the airlift. You're doing a magnificent job, not only for Germany and America, but for all humanity. I also want to express the appreciation of all of us, to Senator Barkley, to Secretary Symington, and particularly to Bob Hope, Irving Berlin, Jinks Falkenberg, the Rockettes, and all of the generous and talented group who are with them and are spending their Christmas here in order that they may bring home a little closer to you. Cleveland took a fast plane here to sing Slow Boat to China for you. Mr. Bill Farrell, ladies and gentlemen. There is no further to this song, cause I don't want to wait a moment too long to say that. I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself. And on the faraway shore, way out on the briny, where the moon big and shiny, melting your heart of stone. Yes, I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself alone. comandante del avión en el que estamos ahora es el teniente de 28 años, Gail Halvorsen. Aunque ahora está tras los mandos de un moderno cuatrimotor C-54 en medio de uno de los operativos logísticos más complejos de la historia, nuestro protagonista de hoy seguía siendo un sencillo campesino. Nacido en 1920 en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, Halvorsen creció saltando con sus padres de granja en granja. Una de las actividades campestres que más le gustaban al pequeño Gale era la fumigación aérea. Las piruetas que los desvencijados biplanos de la Primera Guerra Mundial realizaban sobre los campos de labranza lo maravillaron tanto que nada más tuvo edad suficiente, solicitó y obtuvo una beca para convertirse en piloto. Lo primero que hizo nada más egresar de la escuela de aviación fue hacer varios pases rasantes sobre la casa de sus padres, moviendo las alas alternativamente, para saludarlos. El ataque japonés a Pearl Harbor lo indujo a alistarse en el ejército. Más tarde, con 22 años, realizó un curso en Miami para calificarse como piloto de cazas, pero la superioridad consideró que Halvorsen sería más útil a su país capitaneando aviones de transporte, como el recién incorporado C-54, que en síntesis era un C-47, más grande, más rápido y con mayor capacidad de carga. Finalizada la guerra, Halvorsen continuó prestando servicio en Norteamérica, ajeno a lo que ocurría en la sitiada Berlín. Y no era para menos. El joven teniente Gail Halvorsen, con su uniforme, su sonrisa diáfana y sus penetrantes ojos azules que destacaban más que su prematura calvicie, estaba en la cresta de la ola. A mediados de 1948, Halvorsen recorría orgulloso y confiado las calles de Mobile, Alabama, a bordo de un flamante Chevrolet 1948 de cuatro puertas. El joven piloto al volante de un sedán casi tan grande como un Skymaster era el blanco de todas las miradas femeninas. De hecho, el día que recibió la orden de traslado de Mobile para Alemania, tenía una cita a la que, por razones obvias, no asistió. 24 horas después, Gail Halvorsen ya estaba pilotando el C-54 en cuya cabina escuchamos a Bob Hope. Además del Chevrolet, Halvorsen tenía otra afición, las películas caseras. Por eso llevaba a todas partes una pequeña cámara de cine para filmarlo todo, tal y como hacemos en nuestros días con los teléfonos móviles. Durante una cálida tarde de julio de 1948, Gail Halvorsen aprovechó un rato libre para caminar hasta la cabecera del aeropuerto berlinés de Tempelhof para filmar la aproximación y el aterrizaje de los aviones del puente aéreo. Mientras captaba los aviones, Gail notó como un grupo de 30 niños lo miraban desde el otro lado de la valla que señalaba el perímetro exterior de la base norteamericana. Después de cruzar miradas, la muchachada, hablando un mal pero entendible inglés, le preguntó sobre cuánta carga podían transportar los aviones, qué había traído él en su avión y cuánto tiempo se mantendría el puente aéreo. Algunos le dijeron que si un día no podía aterrizar por lluvia o nieve, no se preocupara, que ellos preferían aguantar que caer en manos de los soviéticos. Después de contestar todas esas preguntas, Halvorsen se alejó. Pero mientras caminaba, una sensación lo asaltó. Algo raro pasaba. De repente, entendió. Cuando los niños de todas partes del mundo se cruzaban con soldados norteamericanos, pedían dulces. Al menos así se veía en los noticiarios del cine. Pero estos críos no. A pesar de su corta edad y del razonamiento que vivían en sus hogares, estaban más pendientes del bloqueo y del puente aéreo que de los dulces, que sin duda alguna no habían probado en años. Sintiéndose obligado a hacer algo, metió las manos en sus bolsillos, de los que sacó dos tiras de goma de mascar envueltas en brillante papel plata. Después de acercarse de nuevo al vallado, cortó los chicles en mitades y entregó los trozos a cuatro afortunados chavales. Asombrado, Halvorsen vio que, sin decir palabra ni armar alboroto, los niños agraciados dividieron los pedazos en otros más pequeños, repartiéndolos entre sus amigos. Como es de suponer, las dos gomas de mascar no alcanzaron para todos. Aquellos que no recibieron golosina se contentaron con oler el aroma a menta de los envoltorios. Conmovido por la gratitud y el maduro comportamiento de los niños, Halvorsen pensó en ir hasta su avión para coger su ración de dulces y regalarla toda. Pero en ese momento un avión pasó rugiendo sobre sus cabezas. Al ver la fascinación con la que los pequeños berlineses observaban el aparato, Gale se transportó a su propia infancia en el medio oeste norteamericano cuando él mismo veía con la boca abierta las circunvoluciones de los biplanos fumigadores. El otro recuerdo que le vino en mente fueron unas palabras que solía repetir su padre. Las grandes cosas surgen de las pequeñas. Inspirado por sus propias vivencias, Gale dijo, chicos, ¿qué os parece si la próxima vez que pase volando por aquí os lanzo golosinas? Sí, contestaron los niños a coro. ¿Cuándo volverás a venir? ¿Cómo sabremos cuál es tu avión? Agregaron un par de ellos. Vengo todos los días y reconoceréis mi avión porque moveré las alas así, contestó Gale extendiendo los brazos y moviéndolos alternativamente arriba y abajo, tal y como saludaba a sus padres al volar sobre la granja, allá en Utah. Con una sonrisa de oreja a oreja, Gale pilotó su C-54 de regreso a Alemania Occidental. Mientras lo hacía, convenció a sus colegas de a bordo para que le entregaran sus raciones de dulces. Cuando esa noche Halvorsen cogió entre sus manos todas las barras de chocolates y paquetes de goma de mascar, se dio cuenta que el pequeño montículo tenía un peso notable. Eso podría convertir la gracia en desgracia si una de esas barras, cayendo desde un avión que avanzaba a 110 millas por hora, golpeaba a uno de esos chicos en la cara. En su espartana habitación de la base aérea de Rhein-Main en Frankfurt, el granjero convertido en piloto se enfrentaba al dilema de hacer felices a un pequeño grupo de niños berlineses a costa de herir a alguno de ellos. Pero la solución no tardó en aparecer. Lanzaría las golosinas con paracaídas. Usando pañuelos y cordeles, Halvorsen le puso paracaídas a las chucherías, distribuidas en tres compactos paquetes. Ilusionado, al día siguiente Gale Halvorsen abordó su aeroplano y lo encendió. Aprovechemos el momento que nos brinda la narración para escuchar cómo arrancan los cuatro motores Pratt & Whitney de un C-54 y, tras alcanzar el extremo de la pista, cómo despega. Después de transitar el corredor aéreo correspondiente, el avión alcanzó Berlín. Cuando la pista del aeródromo de Tempelhof ocupó una buena parte de su campo de visión, Gale comenzó a alabear su aeroplano. Dentro, en la cabina, las amarras que sostenían los 10.000 kilogramos de sacos de harina crujieron por el esfuerzo. Abajo, fieles a su cita, los 30 niños elevaron gritos y brazos al cielo. Halvorsen, Con sus manos firmemente asidas al timón, solo se permitió una fugaz mirada al pequeño tumulto infantil, ya que debía centrar su atención en el inminente contacto con tierra. Su segundo tampoco podía distraerse, dada su condición de hombre de respaldo del piloto de un cuatrimotor cargado a tope. El encargado de cumplir el compromiso adquirido el día anterior por su comandante reposaba sobre los hombros del jefe de cabina. Fiel a la eficiencia de la US Air Force, el aviador dejó caer la pequeña e ilegal carga por un ventanuco, justo en el momento que Halvorsen ordenó. Después de haber copado todo el cielo sobre las cabezas de los niños, así de rápido como llegó el C-54, así de rápido desapareció, dejando en su lugar una pequeña bandada de blancas motas flotantes. Pero los copos de tela no estaban inmóviles. Jamás en la historia grupo alguno de personas quiso que las bombas lanzadas desde un avión llegaran hasta ellas. Y su deseo se cumplió. Entre gritos y risas, los niños atraparon los paracaídas aún antes de que tocaran tierra. Cumpliendo su parte del trato, todos compartieron los dulces. Una vez al día, durante 3 semanas, Halvorsen lanzó golosinas sobre sus nuevos amiguitos. Pero como no tenía suficientes, pidió colaboración a sus compañeros de escuadrilla. Más tarde pasó el cepillo a todos los miembros del escuadrón, incluyendo mecánicos y oficinistas. Un día el general William H. Turner, comandante del puente aéreo, llamó por teléfono al coronel James R. Hound, comandante del escuadrón al que pertenecía Halvorsen. La conversación giró en los siguientes términos. Más o menos. Oiga, Hound, ¿cómo es eso de que sus pilotos están lanzando dulces con paracaídas sobre Berlín? Disculpe, mi general, nosotros nos transportamos dulces. Mi escuadrón solo lleva sacos de harina. ¡Pamplinas! Aquí tengo un periódico berlinés con la foto de uno de sus aparatos lanzando chucherías con paracaídas a un montón de mocosos. No sé, mi general. O sea que usted no se entera de lo que hacen sus hombres. ¡Averígüelo! Y ¡plum! El general colgó. Por suerte para Halvorsen, cuando aterrizó en Frankfurt y se presentó a su coronel, la situación había evolucionado. A ver, teniente, ¿qué diantres ha estado haciendo con unos dulces y unos paracaídas? Nada, mi coronel. Solo he lanzado un par de golosinas a unos chavales. ¿Un par de golosinas? Repitió el comandante de escuadrón. La prensa berlinesa dice que lleva semanas haciéndolo, y que cientos de niños esperan su avión. Si hasta le han puesto apodos y todo, Bombardero Bombón, Tío Vaivén o Chuche Bombardero. Halvorsen, creyendo que sería arrestado, se puso tan blanco como uno de sus pañuelos. Al ver la palidez de su piloto, el comandante del escuadrón añadió: No se preocupe, Halvorsen, el teléfono no ha parado de timbrar. A la Fuerza Aérea le parece una buena forma de hacer relaciones públicas, así que puede seguir lanzando dulces a esos críos, pero... ¡La próxima vez avise! Gritó el oficial. Ahora, retírese, concluyó. Pero el asunto no quedó allí, porque cuando la ocurrencia del que llamaban The Candy Bomber o Uncle Wiggle Wings llegó a la prensa norteamericana, generó un efecto muy parecido a lo que sucede hoy día cuando una historia se hace viral en las redes sociales. Cuando las personas se dieron cuenta de que aquellos hombres y aparatos que antes esparcían muerte y destrucción ahora llevaban dulces y felicidad a los desdichados niños berlineses, se identificaron con Halvorsen y su cruzada, que a esa altura del partido había sido bautizada como Operation Little Beetles u Operación Mini Víveres. A partir de ese momento, el piloto vivía sepultado por 2 montañas distintas. La primera, enorme, de cajas de dulces y pañuelos donados y enviados desde los Estados Unidos. Las primeras remesas provinieron de personas particulares, grupos eclesiásticos o colectivos comunales. Las siguientes fueron regalos de las fábricas de dulces y chocolates. La otra montaña, más pequeña, pero igual de importante, estaba formada por las cartas de agradecimiento de los niños berlineses. Muchas de ellas tenían dibujos de su avión lanzando pequeños paracaídas. Otras contenían mapas con indicaciones para que Halvorsen volara hasta sus casas y les dejara caer un paracaídas. Pero Gale no podía salirse de su ruta. La única vez que lo hizo, casi inició una guerra. Un día voló sobre la zona soviética de Berlín lanzando miles de paquetitos de chuches. La protesta de Moscú no se hizo esperar. Una de las cartas que Halvorsen más recuerda, decimos recuerda, en presente, porque para el momento en el que se graba este episodio aún está vivo, se la envió un chaval muy espabilado. La misiva decía: querido tío Biden, por favor vuela sobre el canal grande. Cuando llegues al segundo puente, gira a la derecha y recorre una manzana. Yo vivo en la casa destruida por las bombas de la esquina. Te esperaré todos los días a las 2 de la tarde. Aunque el norteamericano no podía volar sobre todas y cada una de las casas de los niños berlineses, la correspondencia que 2 secretarias alemanas le traducían cada día indicaba que las heridas de la guerra poco a poco comenzaban a sanar. Cuando finalizó el puente aéreo, la operación Little Beatles había distribuido 23.000 kilogramos de dulces repartidos en 250.000 paracaídas, lanzados por Halvorsen y muchos otros pilotos. Pues bien, estimados oyentes, concedednos un par de minutos para presentar nuestros métodos de contacto y uno que otro anuncio. Podéis escribirnos al correo zafarranchopodcast@yahoo.es o a la cuenta de Twitter @zafarranchopod. En Facebook también hay una cuenta. Si sois nuevos oyentes y os gusta lo que estáis escuchando, podéis extender la experiencia leyendo una novela escrita por mí, y que, según comentan en las redes sociales, no solo no defrauda, sino que sorprende. El título de la obra es A la sombra del Pulsar, una aventura ambientada en la Segunda Guerra Mundial que combina dinamismo, humor y rigor histórico. Hablando de creaciones literarias, pronto publicaré otro libro de temática netamente histórica y del que no puedo deciros más porque debo atenerme a la política de medios de la editorial con la que firmé contrato. El último aviso tiene que ver con alguien que, sin su apoyo, Zafarrancho Podcast no existiría. Me refiero a mi esposa. Como algunos de vosotros conocéis, Adelaida Pitaluga es actriz, profesora de teatro, escritora de cuentos infantiles y monologuista. Pues bien, hace muy poco formó parte de una webserie gallega de humor policial llamada Galicia Crime, escrito Galicia Crime y pronunciado Galicia Crime, porque está en gallego. Os invitamos a divertiros viendo la serie en la web www.galiciacrime.com. Adelaida es la viuda negra que aparece en el primer episodio. Regresando a la historia que nos compete, ahora escucharemos una entrevista realizada en 2008 al escritor Andrei Cherny y a Gale Halvorsen en relación con el lanzamiento del libro titulado The Candy Bombers. El escritor cuenta, a grosso modo, lo que narramos en este episodio. Prestad atención al momento que le dan la palabra a Halvorsen porque explica su encuentro con los 30 niños en la Alambrada. Joining us now, Andrei Cherny, author of The Candy Bombers, The Untold Story of the Berlin Airlift in America's Finest Hour, and Gale Halvorsen himself, the original candy bomber. Good morning to you both. Good morning, Harry. Thanks for having us. I help put in perspective for just a moment what this time was like. It's so far, so long ago. This is really, this could have been such a crucial, it could have been the beginning of World War III. We were really on the verge of World War III. It's the closest we ever came to World War III, and this was just 3 years after the end of World War II. And this was what was at stake was that we were about to perhaps go into an atomic war with the Soviet Union. They'd been knocking over the countries of Eastern Europe. Berlin was next. Now is the testing point. You're one of these pilots. What were those missions like? It was a very interesting mission, Harry. Every 3 minutes flying to Berlin, day or night, you have 2 million people, enough to stay alive, right, to stay free. And how did you come up with the idea to pop, you know, pieces of candy and chewing gum out the window? It was the kids. It was not my idea. Met 30 kids at the fence, didn't have enough to eat. Mm-hmm. There for an hour, started to leave. Not one kid said, give me something. Give me chocolate. Right. They're so grateful for flour to be free. They wouldn't beg for something more. Right. So extravagant. And kids around the world would chase you for that stuff. These kids had none, and they didn't ask for anything. Didn't ask for anything. And then I gave them what I had, 2 sticks of gum, 30 kids. Yeah. And the kids that didn't get any didn't fight. They wanted a piece of the wrapper. Kids that got the half a stick, tore off the outer wrapper, and gave them a piece of paper, and they just smelled it, and smelled it, and smelled it. Amazing. And then I said I had to do something. So what, did you just take a handkerchief? This was the candy bar, yeah. I took my handkerchief. I told them I'd come back the next day and drop it out of the airplane to them. I had 3 handkerchiefs with my candy ration for a week, popped it out of the airplane on the approach, and it came down just like that. Andre Cherney, great to have you here. Gail, what a pleasure to meet you, sir. Really do appreciate it. Una vez culminó su periodo de 7 meses en Alemania, Gail entregó las riendas de la operación Little Beatles a un compañero y regresó a los Estados Unidos. Allí estuvo de gira agradeciendo a los muchos entes y personas que contribuyeron a paliar los sufrimientos de los niños berlineses. La Fuerza Aérea retuvo a Halvorsen entre sus filas con la promesa de brindarle la oportunidad de culminar sus estudios. Tras graduarse como ingeniero, ocupó cargos en instituciones militares relacionadas con la astronáutica militar, una ocupación muy alejada de sus raíces, enclavadas en las extensas praderas del medio oeste norteamericano. Tal vez por los avatares del destino o por el buen corazón de algún funcionario del Pentágono, en febrero de 1970 y ya como coronel, Gail Halvorsen fue nombrado comandante del 7.355º Grupo Aéreo Destacado en la Base Aérea de Tempelhof, el mismo lugar donde conoció a 30 chavales apiñados tras una cerca de hilo espinado. 4 años después finalizó su carrera tras 31 años de servicio. En la actualidad divide su tiempo entre un rancho en Utah y una casa de Arizona, llena a rebosar de placas de reconocimiento que le conceden año tras año, ya que Halvorsen sigue activo y en forma. Además de recrear periódicamente en Berlín sus lanzamientos de golosinas sobre los hijos y nietos de aquellos a los que ayudó en 1948, Gail realizó, en 1994, lanzamientos de dulces con paracaídas sobre niños refugiados en Bosnia-Herzegovina y en Kosovo. 10 años más tarde hizo lo mismo, pero en Bagdad. Como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, Gail Halvorsen tiene un enorme corazón en el que caben todas las personas con las que ha interactuado. Pero en ese carnoso templo de amor existe un rinconcito muy especial, habitado por una persona cuya historia, como colofón, relataremos a continuación. El húmedo calor de agosto chorreaba entre las rotas paredes de aquel espectro de ciudad que, pocos años antes, parecía destinada a convertirse en la capital del mundo. Mercedes Will, una linda pero muy delgada niña berlinesa, deslizó con suavidad su mano bajo la gallina cuidando, como siempre, de no incomodarla. A medida que su mano desaparecía bajo las plumas, el corral situado en el pequeño patio del edificio se llenó con el rugir de un avión de transporte C-54 Skymaster. En medio del estruendo, la niña murmuró, por favor, que haya huevo, que haya huevo». Pero su ruego no sirvió de nada. El nido estaba tan vacío como el día anterior y el anterior a ese. Tras meter la mano bajo todas las gallinas, Mercedes solo encontró un pequeño y blanco huevo. Conteniendo el torrente de lágrimas que pugnaba por abandonar sus tiernos ojos azules, Mercedes dio una lombriz a cada gallina y, plantándose en medio de los 4 nidos, dijo, «Mañana quiero que cada una ponga un huevo porque si no mamá no querrá daros más comida y os cocinará». Después de cerrar la puerta para evitar que la posesión más valiosa de su familia se perdiera entre los escombros, Mercedes cruzó el patio sabiendo que su madre se pondría muy triste. Y con razón. Aunque la niña no lo sabía, los huevos eran más valiosos que el oro en Berlín Oeste, al menos desde que los rusos bloquearon la ciudad 2 meses antes. Mientras subía las escaleras desescombradas por la cuadrilla de mujeres del barrio, la pequeña se decía que sus blancas gallinas no ponían huevos porque los aviones, que noche y día pasaban volando muy cerca rumbo al aeropuerto de Tempelhof, las asustaban con el rugido de sus motores. Su madre decía que no debían quejarse del ruido. Esos aeroplanos traían la comida que los rusos les habían quitado: harina para hacer el pan, carne, queso, carbón y hasta una leche muy sabrosa para ella. Un día la madre de Mercedes leyó en el periódico que un americano, al que llamaban Bombardero Bombón, lanzaba golosinas desde uno de esos aviones a los chavales que lo esperaban delante de la pista de aterrizaje de Tempelhof. El reportero también contó el primer encuentro entre el piloto y un pequeño grupo de chiquillos durante una tarde de julio. «Mira, Mercedes», dijo la madre, «como los niños fueron buenos y no lo molestaron pidiendo dulces, el soldado les regaló los que tenía». «¿Y qué hicieron ellos, mamá?» «Pues cortaron la goma de mascar en muchos trocitos pequeños y los repartieron». «Y los que no tuvieron su parte, olieron el papel», contó su madre con los ojos húmedos. Luego el americano, sabiendo que podía meterse en problemas, prometió que les lanzaría caramelos desde su avión. Los niños lo reconocerían porque movería las alas arriba y abajo, como la manivela de una bomba de agua. Por eso, esa noche en Frankfurt, consiguió más dulces y los ató a pañuelos, para que bajaran despacio, como los paracaidistas. La niña, con los ojos centellando, escuchaba extasiada el relato de la madre. Cuando las cartas de los chiquillos empezaron a llegar a Tempelhof saludando al bombardero Bombón, el general americano comenzó a gritar y a patalear, exageró la madre agradecida por el buen rato que el reportaje de prensa les estaba brindando a las dos, haciéndoles olvidar por un momento que su marido y padre aún no había regresado de Siberia. Pero como todos los aviones eran iguales, no podía averiguar quién era el piloto misterioso. Pero un día una barra de chocolate bajó del cielo y aterrizó en la cabeza de un periodista. ¿Y le dolió, mamá? No, Mercedes, recuerda que bajaban con paracaídas. Pero el periodista cogió su cámara y ¡zas! Tomó una fotografía del avión de bombardero Bombón. ¡Ah! ¿Y lo castigaron, mamá? ¿Lo sentaron en un rincón? Pues no, Mercedes, no. Él creyó que sí, que lo castigarían, pero como estaba haciendo más bien que mal, dejaron que siguiera lanzando dulces. «¿Y cómo es que tiene tantas chuches? ¿Se le acabarán, no?», preguntó la cría mirando por la ventana. «Pues parece que los peques norteamericanos le envían los suyos, Mercedes. Y sus madres mandan pañuelos». «¡Fiu!», suspiró la niña. «¿Puedo ir a Tempelhof a coger caramelos, mamá?», preguntó Mercedes esperanzada. «Tú sola no, querida», se apresuró a contestar la madre. «Pero pronto te llevaré a ver el avión de bombardero Bombón», prometió Frau Simón abrazando a su hija. La ilusionada Mercedes se dejó mimar aprovechando la ocasión para captar el dulce aroma de su madre, mezclado con el acre olor de su ropa, que no había perdido el hedor de las explosiones de los tiempos en el que los aviones, en lugar de caramelos, lanzaban bombas. La niña también agradeció la sonrisa que tenía su madre, siempre triste desde que dejó de tener noticias de su padre. Pocas semanas más tarde, las manitos de Mercedes se alineaban como pajaritos junto a varios centenares más en la valla perimetral de la base Tempelhof. Su madre, en compañía de otros adultos, esperaba más atrás sin despegar ojo de su hija. Sobre la muchedumbre, un interminable rosario de aviones se perdía en la distancia, pero en medio de la larga fila, uno de ellos movía las alas hacia arriba y hacia abajo. «¡Ahí viene! ¡Es Uncle Wiggle Wings! ¡Uncle Wiggle Wings!», gritó la chavalada corriendo hacia el avión. De repente, una nueva nube apareció en el cielo, formada por una miríada de pequeños paracaídas, blancas motas que cubrieron el cielo sobre la chavalada. Mercedes corrió junto a los otros niños con los brazos alzados, pero, en el último instante, cuando estaba a punto de coger uno de esos paracaídas, un chaval más alto apareció y lo atrapó. En lo único que pensaba la abatida chiquilla en su camino a casa era en la mirada del muchacho cuando clavó sus dientes en la gruesa barra de chocolate. Más tarde en su cama, Mercedes lloró en silencio, tal y como hacía su madre cada noche. «Si tan solo hubiera podido atrapar ese chocolate», se lamentó. «De esa manera no importaría que las gallinas no pusieran más huevos». «Pero, ¿qué podía hacer?», se preguntó. De pronto recordó que el periódico dijo que los chicos enviaban cartas a Bombardero Bombón. Saltando como un resorte y con la luna como lámpara, la niña cogió papel y lápiz y, tal y como le habían enseñado en la escuela, comenzó a escribir con redonda y pulcra letra. «Querido Bombardero Bombón, nosotras vivimos cerca del aeropuerto de Tempelhof y nuestras gallinas piensan que sus aviones son halcones grises que vuelan sobre ellas camino a la pista. Por eso están siempre asustadas y quietas en el corral y no ponen huevos. Eso es un gran problema porque mi madre y yo necesitamos huevos. Si pasas sobre nuestro jardín con las cuatro gallinas blancas y lanzas dulces, entonces todo estará bien. No te preocupes si las asustas. Tu pequeña amiga, Mercedes». Al día siguiente, Frau Simón envió la nota sin decirle a su hija que no creía que un piloto tan ocupado pudiera hacer realidad las fantasías de todos y cada uno de los críos de la ciudad. Pero Mercedes era ajena a todo ello. A partir de ese día esperó pacientemente en el jardín, mirando al cielo cada vez que escuchaba el rugir de un avión. En octubre, a más de 200 kilómetros hacia el oeste, el teniente Gail Halvorsen disfrutaba de un corto descanso entre los tres vuelos que llevaba a cabo cada día. Como siempre hacía, aprovechaba la ocasión para leer la correspondencia de los niños berlineses que las secretarias de la base le traducían. Halvorsen solo podía responder unas pocas, como la de aquel chaval que le había enviado un mapa para ubicar su casa. Ese día, en Frankfurt, el norteamericano abrió una a una las cartas, la mayoría con dibujos de su avión lanzando paracaídas. Pero una no tenía dibujo alguno. «Querido Bombardero Bombón». El norteamericano primero rió y luego luchó para ahogar las lágrimas. La esperanza de la pequeña Mercedes era tan valiosa y frágil como lo eran los huevos para ella y su madre. Dejar dulces en cada casa era imposible, tomando en cuenta lo estricto de los procedimientos de la operación Beatles. Octubre dio paso a un húmedo noviembre que se dejó sentir con un espeso y prolongado manto de niebla que dificultó los vuelos durante días. Caminando rumbo a casa, Mercedes le dijo a su madre que esperaba que los pilotos estuvieran bien y que la niebla pronto levantara para que Bombardero Bombón pudiera ver sus cuatro gallinas blancas. «¿Será que no las encuentra, mamá?», preguntó la niña. «Tal vez ya no las esté buscando y se olvidó de nosotras», agregó cabizbaja. La triste mirada de su hija enterneció a Frau Simón, pero, aún así, se contuvo. Una vez llegaron al apartamento situado en el número 15 de Hanselstrasse, las manos de la madre temblaban de emoción cuando puso sobre la mesa el paquete que había llegado el día anterior por correo. Mercedes se abalanzó curiosa sobre el paquete envuelto en papel marrón, atado con delgado y resistente cordel. Al ver su nombre, se volvió hacia su madre. «¡Ábrelo! ¡Es para ti!». La primera rasgadura dejó salir un aroma casi olvidado para la niña. La mezcla de olores provenía de tabletas de chocolate, paquetes blancos y verdes de goma de mascar de menta y otros de fruta, y de los coloridos aros llamados salvavidas. «¡Nos encontró, mamá! ¡Bombardero Bombón nos encontró!», gritó Mercedes. Frau Simón, envuelta en lágrimas, no contestó. Mercedes escogió una gruesa tableta de chocolate y se la dio. Luego volvió y cogió para ella una blanda barra de chocolate con crema de nueces. Después de desgarrar la cubierta y enrollar el papel plata que lo envolvía, la niña clavó sus dientes en la oscura golosina. A medida que el dulce se convertía en líquido dentro de su boca, sintió su cuerpo levitar de placer. Dentro del paquete, una nota rezaba: «Mein lieb Mercedes, mi querida Mercedes, Frankfurt, 4 de noviembre de 1948. Gracias por tu pequeña carta. No suelo volar a diario sobre tu casa, pero seguramente lo hago a menudo. No sabía que en la calle Hansel había una niña tan linda. Si pudiera dar varias vueltas sobre tu barrio, seguro que encontraría el jardín con las gallinas blancas, pero no hay mucho tiempo para hacerlo. Espero que los dulces que acompañan esta carta te hagan feliz. Firmado, Gail Halvorsen. Dien Chocolandenocle, tu tío chocolatero. En enero de 1949, cuando Halvorsen despegó por última vez de Berlín tras cumplir su periodo de 7 meses, pensó en personitas como Peter Zimmermann, el que le mandó el mapa de su casa, o Mercedes, la chica de las gallinas blancas. Aunque estaba triste, se sentía complacido por el pequeño gesto que había tenido para con los niños berlineses. Más de 20 años después, en 1970, Gail Halvorsen regresó a Tempelhof como comandante de la base, representante de la Fuerza Aérea Norteamericana en Berlín y como jefe de una familia compuesta por su esposa y sus 5 hijos. Una noche de 1972, Halvorsen y su esposa aceptaron una invitación a cenar de una pareja que no conocían. Al llegar, una joven madre de 2 niños le dio a la pareja una cálida bienvenida en su pequeño piso situado muy cerca de la base Tempelhof. Después de acomodarlos y ofrecerles algo de beber, la dueña de casa llevó al coronel hasta el aparador del salón, custodio de los pequeños tesoros de la familia. Metiendo la mano en el mueble, la mujer sacó una carta. «Por favor, léala», suplicó. El escrito comenzaba diciendo: «Mein liebe Mercedes, mi querida Mercedes». «Me comí los dulces muy poco a poco», dijo Mercedes combinando una gran sonrisa con ojos cubiertos de lágrimas. «Lo que sí hice fue guardar esto para siempre», agregó señalando el papel. Mercedes llevó al coronel Halvorsen hasta la ventana desde la que veía los aviones pasar. También le mostró el pequeño patio donde una vez corretearon las 4 gallinas blancas. Por último, la mujer le dijo lo mucho que su regalo había significado para ella. Halvorsen, con los ojos empañados, asintió. El oficial quiso contarle a Mercedes que jamás imaginó el gozo que 2 pequeñas láminas de goma de mascar traerían a su vida en el marco del amenazador inicio de la Guerra Fría. Pero incapaz de explicarlo con palabras, le pidió a Mercedes la carta que le había enviado en 1948. Con su estilográfica en la mano, el militar escribió en el reverso: 22 de septiembre de 1972. Querida Mercedes y familia, estoy muy feliz por poder saludaros después de 24 años. Os deseo el mejor de los futuros y, de paso, que venga cargado de muchos dulces momentos. Gail Halvorsen. Durante muchos años, Mercedes mantuvo la misiva en el aparador y cada vez que Halvorsen la visitaba, agregaba un saludo en el documento. En la actualidad, esa carta, que sigue siendo la posesión más preciada de Mercedes, permanece en una caja de seguridad de un banco y solo abandona el nido cuando su dueña recibe la visita de su querido bombardero Bombón. Ya lo decía el padre de Gail Halvorsen: las grandes cosas surgen de las pequeñas. Thank you.